En esta emisión de nuestro programa tenemos a un invitado bastante particular, que todos ustedes seguramente lo conocen. Se trata del ufólogo Jaime Rodríguez, que maneja a nivel de televisión el programa de Evidencia OVNI. Con él vamos a estar dialogando en esta mañana. También quiero dar la bienvenida a nuestra compañera de labores, Marianita Híjar. Así es, muy buenos días. Es un gusto compartir el día de hoy en esta importante entrevista. Bueno, damos la bienvenida entonces a nuestro personaje de hoy, como les dije, el ufólogo Jaime Rodríguez. Bienvenido a nuestro medio de comunicación. Empezamos preguntándole cómo nace esa pasión en usted, en qué momento de su vida por el estudio de la ufología. Bienvenido. Muchas gracias. Un abrazo muy cordial para todos los radioescuchas de Estéreo Satelital acá en la provincia de Bolívar. Un abrazo para todos esos espíritus inquietos que buscan información como yo desde hace muchos años, ¿no? Tratando de encontrar mi verdad. De hecho, el trabajo que yo hago es para encontrar las respuestas de las que yo me he planteado, a las preguntas que yo me he planteado. Y lógicamente, pues trato de compartir este trabajo de investigación con las personas que les pueda interesar el tema, ¿no? Nosotros, la verdad, estamos cumpliendo ahora 36 años en la investigación de este tema, investigación y difusión. Y ojo que no es solamente el fenómeno ovni, sino también los grandes enigmas de la humanidad, ¿eh? Y también, pues, compartimos esto a través de videoconferencias, de conferencias personales como las que hemos venido a dar ahora acá en Guaranda, alrededor de todo el país, porque nosotros nos movemos en todo el país, ¿eh? Entonces vamos a todas las provincias y compartimos este trabajo de investigación. Son varios los factores que me llevaron a este tema, pero el principal es la inquietud de mi espíritu, buscar respuestas. Desde niño, 8 o 9 años, yo me hacía preguntas que estaban ahí frente a mí. O sea, veía un niño ahí sin tener casi qué comer, medio vestido y todo eso. Y yo le preguntaba al cura, bueno, ¿cómo Dios establece la diferencia para que este niño nazca ahí casi sin tener qué comer? Sus padres, este señor vulcanizador que a veces le avanza, no le avanza el dinero. Y mi primo nace con excesos de cuidado. La abuela se va a Miami a traerle la ropa. O sea, ¿cuál es la diferencia, no? Para que. Y así eran mis inquietudes. Claro, el cura me decía lo que me tenía que decir, pues no, que los designios de Dios son un misterio. Y de ahí de ese misterio nunca pasó. Entonces, todo eso fue revolucionando en mí. No solamente eso, ¿no? Sino muchas otras incoherencias que yo veía, ¿no? Curas bendiciendo las armas, militares matando a la gente por pues una tontera, un pedazo de gente matándose entre ella por pues una idiotez de un partido de fútbol, o sea, cosas sin sentido, o sea, que mi lógica no asimilaba, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, pues me iba dando cuenta y iba buscando preguntas, respuestas, y por último digo, bueno, ¿qué hago yo aquí en este planeta? O sea, ¿por qué vine? ¿Soy acaso producto de una noche de amor entre mi padre y mi madre, un romance ahí que yo no pedí? ¿O qué pasó? O sea, ¿por qué aparecí aquí? O sea, ¿quién tomó la decisión para que yo venga acá? ¿Eh? Entonces, todo esto fue moviendo, moviendo, y luego pues empecé a ver estos objetos que claramente los vi y veía mucho y oí, escuchaba ya en esa época estos testimonios que me parecieron espectaculares y de gente que no estaba dada a la aventura, ¿no? Le estoy hablando hace 50, 60 años atrás. Y bueno, me fui internando y me di rapidísimamente cuenta, pues, del complot que existe frente a este tema, ¿no? Un complot consciente e inconsciente, una manipulación terrestre y extraterrestre frente a este tema desde siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano anatómicamente así está diseñado, ¿no? Entonces, el origen del problema, de hecho, está en nuestro código genético. Ahora se los puedo decir eso. De hecho, la conferencia que vamos a dar ahora se llama Genética Extraterrestre, ¿no? Y así fui avanzando, avanzando, hasta que llegó un momento en que la vida me puso al frente de este tema. Tuve que saltar al vacío y dedicarme a este tema por completo, ¿no? Yo soy ingeniero eléctrico, tuve una empresa muy grande, pero la vida ya me llevó a este punto y allí me dediqué y ahí me quedé estos últimos 36 años. Su conferencia que va a realizar el día de hoy, ¿en qué lugar lo va a hacer? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo están las inscripciones? ¿Cómo es eso que está ya organizando para el día de hoy? Las conferencias es para el día de mañana y pasados, jueves y viernes a partir de las 7 de la noche en el Centro Cultural Indio Huaranga, ¿no? Aquí en Huaranda. Mire, nunca, ¿algún costo? Nunca hemos cobrado un centavo por nuestro trabajo. Es más, aquí hemos venido y esta es la cuarta o quinta vez que vengo aquí a Guaranda y no he cobrado nunca un centavo. O sea, nunca le cobramos un centavo a nadie por este trabajo, ¿no? Y esto nació, bueno, tiene una explicación de fondo, una explicación muy lógica, sobre todo para mí. Todo esto está explicado para mí, para Jaime Rodríguez, ¿no? Y pasando el tiempo, pues descubrimos que la gente a veces se pone peros. Y a veces uno de los principales peros es el costo, que hay que pagar una entrada, y que no. Eliminamos ese pero desde hace muchos años y creo que solamente unas dos o tres veces cobramos, pero fue porque teníamos que pagar unos derechos. Me acuerdo cuando la autopsia del extraterrestre de Roswell, ya. Algo así, y bueno, y de ahí nunca más hemos cobrado. Ahora, don Jaime, usted hace un momento hacía esta comparación de elementos desconocidos, de ese misterio de Dios y del universo. Si revisamos el texto bíblico, la Biblia en este caso, se habla de un Dios universal. Y cuando nosotros vemos que el universo es tan infinito, que tiene inclusive millones de años luz que no se ha logrado alcanzar, el Dios del que la fe cristiana habla y de que tendría alcance universal, ¿estaría sobre estos seres inteligentes que existirían en algún lugar del universo? A ver, vamos a aclarar la situación para que no se confunda ni se equivoque. Yo no hablo de religión. Yo no soy religioso. Yo soy apóstata. Yo creo en Dios firmemente, uh-huh. Pero no soy religioso. Ojo, no entro en esos mercaderes de la fe ni nada de eso. Yo no entro ahí, ¿ok? Creo en Dios firmemente. Pero una de mis confusiones justamente fue cuando yo tenía unos 14, 15 años y empecé a leer este tema de la Biblia, era, ojo, voy a hablar de historia, libros de historia. Entonces, quise saber quién trajo este libro acá, pues. ¿Cómo llegó este libro a nosotros? Este libro llega a nosotros con los invasores, los que vinieron a matar, a robar, a violar, a hacer todo el relajo que hicieron aquí en América. Trajeron este libro, ¿ya? Porque el objetivo era el oro y el pretexto era este libro. Entonces, este libro nos habla de la historia de un pueblo, de un solo pueblo, el pueblo de Israel. El libro original de ellos se llama la Torá, el Pentateuco hebreo, que lo cogieron, lo modificaron, lo condensaron y lo pusieron como parte de lo que se llama el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, ese libro, si usted le da a un teólogo de centro y le dice, ubícame esta historia en tiempo y en espacio, ¿no? No le va a dar más de 6.000 años. No le va a dar más de 6. 7.000 años le han dado como máximo por ahí algunos exégetas, ¿no? 7.000 años, nada más. Bueno, ¿y qué hacemos con los hindúes que tienen 150.000 años de existencia? Que también tienen su libro, se llama el Bhagavad Gita, el Bhagavatán. ¿Qué hacemos con los egipcios que tienen 80.000 años? Los chinos otro tanto. ¿Qué los mismos mayas 13.000 años? O sea, ¿qué hacemos con todas esas 40 y pico de razas originarias en este planeta y que también tienen su libro? Y usted va a la China y quiere ver de dónde salieron los chinos y por qué tienen esas costumbres diferentes y todo. Va a tener que leerse el I Ching o el Wan Pi, que son los libros de ellos. ¿Comprende? Entonces, claro. Entonces, lógicamente me di cuenta que era solamente influencia cultural, porque somos víctimas de una horrorosa herencia cultural. Y ahí escribí mi primer libro. Bueno, uno, dos, tres, el cuarto libro. Mi primero sobre este tema se llama Israel, otra creación de los extraterrestres, ¿no? Ya. Entonces, porque cuando usted agarra la Torah del Pentateuco hebreo y lo lee, hay 400 ítems de extraterrestres ahí interactuando con este pueblo, pues, ¿no? Que fue creación de ellos, ¿no? Entonces, ahí es cuando escribo este primer libro y voy poniendo los ejemplos, ¿no? Históricamente hablando, no estoy hablando de religión, porque la religión yo considero debería ser algo personal e intransferible. Todos tenemos una opción espiritual y eso es lo que yo respeto, pues en cada persona a ver cómo la desarrolla, ¿no? Entonces, claro, yo empecé, hice un trabajo de investigación y ahí está, pero eso lo hice hace 25 años atrás, ¿no? Y lógicamente eso se reduce a un solo pueblo, al pueblo de Israel, que desde que tengo uso de razón no deja de matar palestinos a diario. Se matan y matan niños, matan gente, matan mujeres, matan de todo, ¿ok? Todos los días, hasta el día de hoy. Y siguen invadiendo sus tierras, diciendo, bueno, es un pueblo. ¿Por qué? Porque lógicamente, pues, bueno, ahí hay una historia ya larga que la cuento en el libro, pero bien. Entonces, así es como mis inquietudes las fui desarrollando, ¿no? Pero yo, respuestas para mí. Ahora, si a alguien le interesa las respuestas que tengo, perfecto. Si alguien tiene problemas con el tema religioso, vayan, pregunten al cura, a su pastor o a quien sea. Ahí hay mucha gente ahora, esto de los mercaderes de la fe y por todo lado, así es que hay mucha gente negociando con este tema, pueden preguntarle a ellos, ¿no? Ellos les darán su respuesta. Por acá nos hace inquietudes, dice, ¿estos seres desconocidos viven en la tierra o nos vienen a visitar? A ver, están aquí y han estado desde antes que nosotros habitásemos este planeta, es decir, esta quinta humanidad que somos nosotros, ¿no? Aquí tengo que volver a la historia de la humanidad. O sea, si usted agarra cualquier libro de historia de la humanidad, siempre va a encontrar a estos seres interactuando. Acuérdese que este planeta apenas tiene 4.500 millones de años. Que para cuando se creó este planeta ya habían hace más de 10 mil millones de años muchos otros planetas, ¿verdad? Entonces, por un orden lógico de evolución, tenemos que darnos cuenta de que si hace 10 mil millones de años ya existían otros planetas, en esta mota de polvo que es nuestro planeta, los mismos elementos que crearon y generaron la vida en nosotros son los que condicionaron la construcción de este planeta. No pueden haber creado este planeta de un material y todo el resto del cosmos con otros elementos, ¿me explico? O sea, eso es solo deducción por lógica nada más. Ahora, también debemos aceptar de que el cosmos es tan grande, pero tan grande, que anatómicamente no estamos diseñados para entender la grandeza del cosmos. Ni siquiera del mar, aquí en este mismo planeta, conocemos casi nada. Casi nada. Peor del cosmos. ¿Sabe de lo que estamos hablando del cosmos? ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de poner el ojo en un telescopio electrónico y ver eso? Pero es algo estremecedor, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Tenemos que hacer un voto de humildad en alguna parte del camino y reconocer nuestros límites, ¿eh? Si yo le saco a usted aquí afuera y le digo, a ver, usted ve allá la erupción, usted ve ahí sobre la montaña esta, esos conejos ahí al frente que se están paseando, usted me dice, no, no los veo. Porque anatómicamente su vista está diseñada para trabajar en una frecuencia óptica de 10.000 Armstrongs, no más. Pero si yo le pongo a su lado un águila, el águila trabaja en 115.000 Armstrongs. El águila sí los ve. ¿Comprende? Ahí tiene una diferencia anatómica. Si estuviese un perrito aquí en este estudio, el perrito estaría apercibiendo la pizza que están haciendo aquí a la vuelta. Usted no, porque el perro tiene 40 veces más agudo el olfato que el ser humano. Y así sucesivamente le puedo mencionar muchos ejemplos para que establezcamos nuestros límites. Somos seres limitados. Yo no le puedo decir a usted, a ver, súbase a su auto, vamos a llevarlo a una pista de Fórmula 1. No, pues, porque su auto no está diseñado para correr en Fórmula 1. Su auto está diseñado para estas carreteras o para andar por aquí en la ciudad. ¿Ve? Esa es la diferencia. Entonces, en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer un voto de humildad y reconocer que somos seres limitados. Es decir, una vida entera no nos va a alcanzar para entender esto. Definitivamente usted y yo moriremos sin saber la realidad. Don Jaime, cuando queremos concebir en nuestra imaginación este universo, como usted mismo lo dice, ni siquiera los millones de años luz alcanzan para desplazarnos nada en tales distancias. Pero estos seres que desde alguna manera entendemos son superiores o de pronto inteligentes, ¿podrán superar o podrían en este momento superar esas distancias que por el hombre son imposibles? Tecnológicamente sí, pues. O sea, ya lo hemos visto. O sea, el hecho de que ellos hayan podido llegar aquí, ¿no es cierto?, con su tecnología, y de que nosotros no hayamos podido llegar a su planeta, ya eso establece una diferencia, ¿no le parece? Es una diferencia tecnológica. Amigos oyentes, y don Jaime, Cristina nos pregunta a través de la línea telefónica si Argentina es la cuna de los extraterrestres. Mire, la diferencia, niña linda, no está en la cantidad de avistamientos que tenemos. La diferencia, lo que establece la diferencia ahora mismo es el sistema mediático, donde se le da más atención a este tema, ¿verdad? O sea, aquí en Guaranda, donde estamos emitiendo esta transmisión, bueno, estamos en Chimbo, pues hay muchos avistamientos, pero a lo mejor están pasando desapercibidos porque la gente está más preocupada de la política, del partido de fútbol de esta semana, de cualquier otra cosa, de la Shakira, un cantante, qué sé yo, ¿ve? Es la prioridad de información. En Argentina ahora le están dando mucha más atención, es porque están caminando ya hacia lo oficial. Ya Chile hizo oficial, Uruguay lo hizo, Brasil lo está haciendo, Perú también, Ecuador lo hizo, es decir, hay 17 países que ya han oficializado este tema, ¿ve? Entonces, yo creo que es una manera de promover este asunto para ir a la oficialidad, porque usted tiene que pensar de que nuestro planeta, visto desde el espacio exterior, se ve como una gran esfera celeste, ¿verdad? No se ven pues los puntitos marcando las fronteras de las ciudades o de los países, diciendo hasta aquí Perú, acá Bolivia, para acá Brasil. No, es decir, se ve solo una gran esfera celeste, es decir, y los avistamientos de hecho se dan por muchos lados. Lo que sí estaríamos casi de acuerdo es de que hay una base extraterrestre, ¿no? En el sur-sur, más al sur de la Patagonia, ya sería en el centro de la Antártida, cerca del centro de la Antártida, un lugar conocido como la Nueva Suabia, ¿no? O sea, de esto sí estaríamos seguros de que ahí hay... ¿Por qué? Porque existen traqueos de satélites en donde se ha visto gran actividad en esta parte, ¿no? Lógicamente está muy cerca de la Patagonia argentina. Si hablamos de nuestro Ecuador, ¿por qué Ecuador no lo hace oficial acerca de estas investigaciones? Bueno, nosotros trabajamos 22 años golpeándole las puertas al Ministerio de la Defensa de este país desde 1983 hasta el 2005, diciéndole a las autoridades de turno que este tema algún día tiene que pasar de lo especulativo a lo oficial. No puede ser posible que 30, 40 personas ven un avistamiento, tienen un avistamiento, graban los videos, ¿no? Y la Fuerza Aérea, a quien nosotros pagamos los impuestos para que se mantenga esta gente, no dé ninguna explicación ni ninguna respuesta. De hecho, quien debería estar hablando de los ovnis acá debería ser gente de la Fuerza Aérea, no yo. Entonces, esta gente no se pronunciaba. Hasta que llegó un momento y hay una historia larguísima, si tiene una hora más de programa le cuento su historia. El ministro de la Defensa me dijo, bueno, Jaime, vamos a hacer una comisión oficial como tú lo estás solicitando y vamos a hacer aquí esta investigación oficial. Y ahí es que se crea una comisión durante 2 años que se llama CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI, adscrita al Ministerio de la Defensa. Tenemos 44 videos al respecto, los pueden poner desclasificación OVNI Ecuador en el internet, ahí van a ver parte de este trabajo. También pueden buscar en Facebook ufólogo Jaime Rodríguez, ¿no? Bueno, ¿qué sucede entonces? Sucede que creamos esta comisión, 3 civiles y 3 militares, y yo la presidí. Cuando ya teníamos estos 44 casos casi resueltos, empezamos a recibir el saboteo de la central de la idiotez americana. No puedo decir de inteligencia porque no he visto nada inteligente de esta gente, solamente idiotez por todo lado. Entonces, esta gente pues maneja las milicias en toda Latinoamérica, eso lo saben los militares, se los he dicho, hemos conversado de esto, porque ellos cubren prebendas también, ¿no? O sea, los militares cubren prebendas de la Central de Inteligencia Americana. Esto por fin algún día lo descubrió el presidente Correa y creó la inteligencia de los civiles, un tremendo edificio ahí en Quito que se llama Senaín, y también son mentirosos y también están trabajando con la CIA. Yo los descubrí, les dije, les puse en evidencia, pero bueno, es otra historia. Entonces, se hizo oficial durante 2 años, del 2005 al 2007, este tema. Puse toda esta información en un libro que anda por ahí que se llama Hombre Pensante, Hombre Peligroso, ¿no? Con documentos y todos los he exhibido. Bien, entonces... Este es el trabajo que consolidamos los 40 casos aquí de Ecuador, pero aquí hay muchísimos. Nosotros en Bitácora tenemos más de 1,730 y pico casos, ¿no? Don Jaime, los extraterrestres, los ovnis, como lo queramos llamar, si están entre nosotros, si es que hacen esos viajes desde algún lugar del universo en donde ellos habitarían, ¿a qué vienen? Y le pregunto esto porque han habido casos de abducciones, de personas que han sido secuestrados por extraterrestres. ¿Cuál es el propósito de estos seres de visitar nuestro planeta? Claro, cuando hablamos de estos seres tendríamos que ya empezar a clasificar de qué tipo de seres estamos hablando, porque como le decía extra micrófonos, pues hay miles de variedades y de formas y de civilizaciones y de culturas, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que tratar de ver quién. De que existen las abducciones, existen, porque hay un corrimiento con el tipo de sangre. Usted sabe que tenemos 9 tipos de sangre, ¿no? Entonces, los tipos de sangre van codificados de acuerdo al código genético de cada ser humano. Entonces, hay que ver de qué raza de extraterrestre deriva la persona que ha sido abducida, porque ellos tienen derecho de hacer eso. Le explico por qué. Su apellido, ¿cuál es su apellido? Yanes. Yanes, ok. Cuando usted quiera complicarse la vida, revise cuál es el origen del apellido Yanes. Entonces vaya al árbol genealógico de los Yanes, váyale haciendo un seguimiento y lo más probable es que como fuimos invadidos por los españoles, pues algún día lleguemos ahí a España y entonces buscando el origen de los Yanes, ¿no? Y entonces ahí usted va a encontrar que quienes crean a la raza de los que ahora son los españoles, son unos seres extraterrestres llamados los Berebere. Entonces, ¿qué pasa? Se ha conservado una línea consanguínea ahí, ¿no? Hasta llegar a usted. Entonces, ha habido personas que cuando han estado siendo abducidas han dicho, pero ustedes no tienen derecho, y le han dicho, no, sí tenemos derecho. Y ahí le dan esta explicación. Y generalmente en esa abducción les traquetean genéticamente y es para mejorar el tema de la anatomía de las personas, ¿no? O sea, si, ¿qué es más fácil? Que este rato yo le diga a usted, mire, señor Yanes, usted tiene un problema de un tumor aquí en el cerebro y me pongo a explicarle toda la historia para curarle y todo eso y con la posibilidad de que me crea o no me crea, o que yo le coja a usted y lo duermo este rato, le curo el cerebro y ya está. Y en 5 minutos usted ya está curado. Entonces, ¿qué es más sencillo? ¿Qué es más fácil? Es eso. Entonces, acuérdese usted de que ellos no pueden intervenir y ellos saben y están claros que ellos no pueden intervenir y nunca lo han hecho sin la autorización o el permiso en el caso que tengan que hacerlo aquí. Pero a veces, quienes deciden por nosotros es un rectorado oculto que anda por ahí. No somos necesariamente nosotros. Nosotros decidimos en lo que es nuestra vida, el manejo de nuestra vida aquí en el planeta. Pero ellos deciden en el macro, en lo que tiene que ver el origen de la raza. Ahí es donde ellos deciden, porque son ingenieros genéticos la mayoría, ¿no? Y tienen como misión justamente hacer esto, sembrar vida en los planetas. Es importante saber acerca de este tema y hay una inquietud, ¿por qué la NASA oculta? Porque la NASA son militares y los militares son mentirosos, toda la vida lo han sido. Para el militar la mentira no es mentira, es estrategia. Los militares tienen un cliché en el que se escudan que se llama seguridad nacional. Bajo ese cliché de seguridad nacional ellos pueden tomarse la atribución de ocultar cualquier información. Y además cuando yo converso con los militares, el principal argumento que ellos esgrimen es de que el común de la gente, la población, no está emocionalmente preparada para entender esto, ¿no? O sea, bueno, tal vez lo malo es generalizar, porque yo creo que habrían personas que sí lo están. Pero en todo caso, masivamente no lo quieren difundir, ¿no? Porque los militares dicen, oye, si la gente todavía sigue matándose por un partido de fútbol y bla, bla, bla, o sea, no sabe manejar sus emociones, ¿no? Ahí, en las emociones, ahí está el problema. Entonces, la NASA tiene ahora 236 juicios por mentirosa, por mentir. La NASA es un proyecto militar. Decir NASA es como decir Batallón 259 Cayambe. Eso es NASA. O sea, la gente cree que decir NASA es un emporio de científicos trabajando ahí por el bien de la humanidad. Ah, nada más falso que eso. Ellos están mintiendo a la gente, están distorsionando, borrando imágenes. Pero ahora tienen más duro el camino porque tienen a los japoneses ahí atrás y ya tienen a esta gente de la India que ya les está llegando también, y a los rusos los han tenido de supervisores toda la vida. Así es que algún momento va a haber un destape y vamos a ver por dónde. Yo creo que el destape va a venir por la luna. Por ahí, por la luna, va a venir el destape. Veamos, pues. ¿Qué hay del Área 51? Bueno, tuvieron que pasar más de 60 años para que acepten oficialmente, como todas las mentiras, ¿no? La NASA siempre decía, no, Área 51 no existe, Área 51... Yeah. Hace 8 meses, oficialmente, el gobierno de Estados Unidos ya aceptó que Área 51 existe. Entonces, siempre las mentiras estas le han jugado al cansancio a la gente y le han escondido y le han escondido hasta que llega un momento en que ya por gravedad cae. Mire el caso Roswell, duró 64 años ya al cansancio, 64 años para que se desclasifique la información oficialmente. Igual, caso igual Área 51, igual ha pasado con muchísimas otras cosas. O sea, cuando yo estudiaba en la escuela, los profesores decían: en cualquier planeta que se descubra agua deberá de haber vida. Falso, porque ahora ya tenemos más de 27 planetas descubiertos con agua y nadie nos dice de la vida, no nos quieren hablar. O sea, yo le pongo un ejemplo de otro mundo dentro de este mismo mundo, y es el mar. Ahí usted tiene el mar. En el mar tenemos más de 150 mil especies de vida, formas de vida, de las cuales recién vamos analizando como 13 mil. Ya, digo yo, los peces sabrán que nosotros vivimos aquí fuera. O sea, los peces imaginarán o ya se darán cuenta de que nosotros vivimos acá cuando ya están en la sartén, ya es tarde, ¿no? Pero ellos no concebirían de que la gente viva aquí con lo que ellos se mueren. O sea, nosotros vivimos con el oxígeno, ellos salen a la capa de oxígeno y mueren. O sea, a esto me refiero, ¿no? O sea, me refiero a que la concepción de nuestro cerebro debe ser un poco más amplia. O sea, la interpretación de la vida, de la generación de vida, debe aperturar nuestra mente, ¿no? No solamente condicionar y decir, no, y todos los seres tienen que ser igualitos a nosotros y todo. No, o sea, ¿qué pasó? Si en este mismo planeta hay chinos, negros, rubios, de todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo, hay un proceso. La gente lo va a entender, pero a los que les interese entenderlos. El resto de gente que está absorbida por el sistema y que está dentro de la pecera, pues le va a tomar mucho más tiempo entender esto, ¿no? Porque se deja arrastrar por el sistema. Tenemos una inquietud desde la ciudad de Boranda. Rommel Ocampo nos pregunta sobre cómo deberíamos estar preparados para un posible encuentro con los extraterrestres, don Jaime. Sí, bueno, mire, todo lo que yo le diga a este momento va a ser inútil el rato que usted tenga un extraterrestre al frente, porque no sabemos cómo va a estar su estado anímico, su estado emocional, ¿verdad? Entonces, lo que sí le puedo sugerir es que aprenda a vivir en paz, ¿no es cierto? Eso es muy importante. O sea, ¿a cuántas de las personas que viven en Guaranda o en el Ecuador les interesa que usted viva en paz? A nadie, solo a usted. Usted tiene que procurarse la paz, ¿verdad? Porque usted sabe, pues, cuál sería el camino. El hecho de aprender a vivir en paz es muy importante porque eso le va a volver a usted una persona más consciente. Tengo por ahí un eslogan en un libro que puse que dice: mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Y así mismo es. Porque el rato que usted empieza a entrar en estos estados de paz, de alejarse de todos los elementos que tensionan su vida, pues usted empieza a tener una óptica diferente de la vida, empieza a ver esto diferente, y al margen de cómo piensen los demás, usted estructura su norma de vida. Así las cosas, pues el momento de tener frente a usted un ser de estos, no va a ser víctima de un proceso cuasi traumático, sino que además ellos mismos se encargan de relajar el ambiente, ¿no? ¿Cuántas personas que se han contactado con estos seres dicen, en cuanto vi una luz, dice, sentí una paz indescriptible y te voy a contar cómo fue esto? Y bueno, y vino este ser y me dijo, tranquilo, no pasa absolutamente nada, empezó a conversar conmigo y bla, bla, bla. Es decir, aquí lo importante no es cómo se prepare el vecino, ni nada. Lo más importante es el contacto, no con el extraterrestre primero, sino el contacto con nosotros mismos, con su yo interior. Ese es el contacto más importante. Usted sabe que el otro día, pues la Academia de Neurociencias en Suiza se reúnen y dicen, vamos a ver por qué está tan loco este mundo. Dice, ¿por qué tanta matanza, tanto odio, tanta idiotez en este planeta? Lo empuercan, lo destrozan, se matan la gente por idioteces. O sea, ¿qué está pasando en este planeta? Entonces deciden hacer un testeo entre 200.000 personas. Pero este testeo lo hacen entre Europa, América, Asia y Oceanía, ¿verdad? Y de ese testeo concluyen lo siguiente. Nosotros somos una trilogía. Somos cuerpo, mente y conciencia. De esa trilogía, nosotros le estamos dedicando el 34% al cuerpo, el 62% a la mente y tan solo el 4% a la conciencia. Ese es el problema, ese es el desfase que tiene ahora mismo la humanidad. Claro, esto a nivel general, ¿no? Porque habrá alguien que le dedica 80% a su cuerpo, se pasa 8 horas en el gimnasio haciendo pepas, me imagino, habrá otro que le dedica 80, 90% solo a la mente, ¿verdad? Y así. Entonces, pero en modo general, global, el tema es la conciencia. Entonces, nosotros tenemos que tocar con la conciencia, ¿no? Y aprender a vivir en paz. Entonces, hemos hecho el mejor contacto que es con nosotros mismos, ¿no? Y luego, sí, tengamos a quien tengamos al frente, por más extraterrestre que sea este ser, no vamos a tener ningún inconveniente en interactuar con estos seres, ¿no? Así es que, lógicamente, mi querido amigo, como ya lo decíamos hace un momento, seguimos dándonos cuenta de que el problema somos nosotros, no los extraterrestres. Don Jaime, usted, como ufólogo, ¿ha tenido la oportunidad de tener un acercamiento, algún contacto con estos seres? A un ser extraterrestre, frente a frente, nunca lo he tenido, nunca. Lo que he visto estas naves unas 40 veces en mi vida, en diferentes partes del planeta, y las he visto, pero cerca, ¿qué tan cerca? Cerca hasta 25 metros la última vez, ¿no? Y que lastimosamente pues estábamos ahí 25 personas en esta reunión y una niña escéptica a la que no le habíamos invitado, que se llama Patricia Salem, de Danzas Jazz ahí de Guayaquil, estaba ahí entre los invitados, le había venido trayendo la Tania Tinoco, me acuerdo. Entonces estábamos en un lugar que se llama La Maná, que está entre Quevedo y La Tacunga, por ahí en la Villa Posvalencia, ¿no? Y estábamos en la propiedad del ingeniero Guillermo Sotomayor. Y ahí esta nave se nos puso a 25 metros y esta niña entró en trance, se volvió histérica. Esto es lo que les pasa a los escépticos de la línea dura, ¿no? A los que ni siquiera dejan en su mente la duda razonable de la posibilidad, tan solo la posibilidad de que esto sea una realidad, ¿no? Sino que se cierran de plano a toda banda y dicen, no, esto es cuento, esto es fantasía, el loco ese que anda hablando tonteras, eso. Entonces, ellos son los que más sufren. Ellos son los que más sufren cuando están frente a... Ayer estuve en una emisora de radio y justamente llamó una persona que es ejemplo de lo que le estoy diciendo. Y ahí en Guaranda, y que él era escéptico, y que vio, y que ahora sí cree, y que bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Entonces, aquí lo importante realmente es que nosotros tenemos que tener madurez frente a esto. En esta experiencia estábamos como 25 personas y está grabado, ¿no? Está grabado en video. Usted, lo que siempre podemos observar cuando estamos 20, 30, 40 personas, porque son salidas como programadas, ¿no? y vamos a la montaña y vemos estos objetos y todo, entonces vemos cómo la gente empieza a unirse por afinidad, ¿no? Empiezan a hacer grupos. Por acá los escépticos, ¿no? Por acá los que investigan y todo el asunto. Acá mis viejas, las metafísicas, ¿no? Estas que de los hermanos del cosmos y todo eso. O sea, se hacen grupitos, ¿eh? ¿Eh? Entonces, claro, cuando ya estamos frente a lo que estamos, entonces usted empieza a ver la reacción de cada uno de ellos, ¿no? Cómo reaccionan estas personas frente a estos avistamientos, ¿eh? Y esto es muy interesante, esto es un trabajo de psicoterapia muy espectacular, ¿no? Hay gente que les ha cambiado la vida. En mis años que tengo de moverme en este tema, no le exagero si le digo que son más de unas 1.500 personas que me han escrito y me han dicho que realmente todo el trabajo que hemos hecho les ha cambiado la vida porque les ha permitido ver esto diferente, diferente, o sea, aperturar su mente y darnos cuenta de que realmente hay un mundo de información detrás de esto, ¿no? Si usted quiere hacer una colaboración de este programa, nosotros podemos obsequiar un libro por PDF a quienes manden un correo, ¿no? Este libro les ayuda a tocar con la conciencia en 5 minutos a las personas, ¿no? Es un libro de 80 páginas, podemos regalar si usted quiere. Cortesía de estéreo satelital, ¿no? Miren, el correo es jaime.cito, pero el cito es con S de sánduche, S-I-T-O, ¿ya? jaime.cito@hotmail.es de España, ¿no? .es. Manden ahí un correo solo con la palabra libro nada más, ¿eh? No necesito que escriban nada más, sino solo pongan la palabra libro en el correo y listo. Y a vuelta de correo les mandamos ahí una pequeña perorata, un par de videos y un libro para que ya, pues, o sea, sea la contribución de esto para que sepan las personas lo sencillo que es topar con la conciencia. Don Jaime, un poquito para ir entendiendo ese mundo de los seres extraterrestres, ¿cómo viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cuál es su sistema ya, manera de hábitat? Mire, depende de qué tipos de extraterrestres me está hablando. ¿Como de cuántos tipos hablamos? Uf, le voy a mentir cualquier cantidad que le digo, pero le voy a dar una idea. El cosmos funciona como una escuelita, colegio y universidad, ¿eh? Entonces, los planetas son como las aulas, primer grado, segundo grado, tercer grado. Si usted es alumno de segundo grado, va a un aula tal. Si usted es alumno en una escuela, es así, ¿verdad? Bueno, en el cosmos también es así, sino que en vez de un aula, es un planeta. Ya. Entonces, hay muchísimos planetas. Para esto tengo que explicarle que lo que establece la diferencia entre... ¿Su nombre era? Franklin. Franklin Yanes. Lo que establece la diferencia entre Franklin Yanes y todo el resto de personas que habitamos este planeta no es su cuenta corriente en el banco, no es su estatus social, no es la nobleza de su apellido ni ninguna de estas tonteras. No. Lo único que establece la diferencia entre Franklin Yanes y todo el resto de personas en este planeta es el nivel de conciencia en el que usted se mueve. Eso es lo que hace la diferencia, nada más. Entonces, en estas escuelas, ¿no es cierto?, los alumnos de primer grado están dentro de un rango de conciencia. Los de segundo en otro rango, los de tercero en otro rango y así sucesivamente. De hecho, nosotros estamos en un nivel muy primario, ¿no es cierto? Ya usted está viendo que matarnos por un partido de fútbol, emborracharnos por una canción que dice tonteras, o sea, es ni siquiera sabes manejar las emociones, o sea, es una tontería eso. Pero bueno, le pongo ese ejemplo para que vea lo primarios que somos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos seres que están en un nivel de evolución o 2 o 3 niveles más arriba, pues ya se les permite manejar energías, porque saben, altísimas energías, saben que no van a ser idioteces de ir a destruir planetas, ¿eh?, como lo haríamos nosotros. porque nosotros ya tenemos este rato todos los elementos para reventar como canguil este planeta. Esa es la maravilla de los así llamados científicos, ¿no? Entonces, nosotros estamos en este proceso de evolución y estos seres lo que han hecho es contribuir con nosotros a lo largo de la historia con información que nos permita evolucionar. Pero la evolución tiene que ser consciente, ¿no? Tiene que ser un proceso de evolución. Entonces, estos seres hacen, como le conversaba a usted hace un momento, una especie de turismo entre planeta y planeta, porque su tecnología les permite. Usted hace turismo solo dentro de este planeta porque es lo que nuestra tecnología nos permite, ¿ve? Porque anatómicamente estamos diseñados únicamente para desplazarnos en tres dimensiones en este planeta. Entonces, estos seres que andan por aquícito nomás ya en uno, dos o tres niveles más de conciencia que nosotros, tienen una tecnología muy superior a la nuestra, ¿ve? Pero la utilizan conscientemente. Usted sabe que nosotros, lastimosamente, como tenemos abandonado este tema de la conciencia, actuamos pero muy mal. ¿Por qué? Porque hasta para tener dinero usted tiene que ser una persona consciente, porque si no el dinero se vuelve un arma, es un arma para destruirse usted y para destruir a los demás. Entonces la conciencia es muy importante en todo esto, ¿ve? Estos seres pues habitan en planetas, por ejemplo, donde ya no existe el dinero, ¿comprende? O sea, sería la idea que nosotros tendríamos, por ejemplo, de un supracomunismo, pero sin políticos, lógicamente, ¿no? Entonces, son sistemas de vida diferentes. ¿Por qué? Porque en ese nivel de evolución, pues ya no hay egoísmo, ya no hay maldad, ya no hay mentira. Y si los hay, pero los hay en mínimas proporciones, ¿no? Porque también son seres que están en este proceso de evolución. ¿De qué manera se alimentarían? ¿Son seres biológicos? A ver, yo le hablo de un ser que se entrevistó con los diplomáticos ecuatorianos en la Embajada de Ecuador en Perú. El libro se llama Diplomacia Extraterrestre, lo escribimos, pueden verlo en YouTube, pongan Diplomacia Extraterrestre, ahí van a encontrar, también en Facebook pueden poner Diplomacia Extraterrestre y ahí van a ver la historia de los diplomáticos de Perú que se entrevistaron con este extraterrestre identificado como Banyu. Se alimentaba de extractos de minerales, nada más. Acá tengo unas inquietudes. Dicen, al hablar de estos seres, ¿cómo sabemos si son buenos o son malos? Y tienen la otra inquietud, si es que estos seres han viajado a la Luna. Mire, lo bueno y lo malo es una ley universal. O sea, para que exista el bien, tiene que existir el mal. Si no, no habría un referente. O sea, necesariamente los unos conviven, se necesitan el uno al otro, ¿ya? El bien y el mal. Esa es una ley universal de polaridad, es una ley física utilizada por los físicos. Hay 7 leyes que gobiernan todo el universo y que son utilizadas por los físicos de este planeta. Entonces, la ley de polaridad. No podríamos emitir este programa si no habría energía eléctrica, y la energía eléctrica se basa en ánodo y cátodo, es decir, en una polaridad. ¿Ya? Entonces, nosotros concebimos lo bueno, todo aquello que nos conviene a nuestros intereses nada más, y malo lo que ya no nos conviene. Esto lo puede ver usted en su casa. Cuando usted comete una acción, por la mitad de su familia esa acción es vista como buena y por la otra mitad es vista como mala. Es el nivel de discernimiento frente a usted que tienen las personas. Nada más es la forma de discernir. Pero si queremos hablar de la sociedad, nuestra lógica está al revés, completamente al revés. O sea, no usamos patrones intelectuales para definir nuestra lógica. Le puedo poner 20 ejemplos, le pongo uno solo. Si yo este rato saco un revólver y mato a este señor Yanes, ¿qué es lo que me espera? Bueno, mañana tremendo periodicazo, ahí sí van a venir todas las emisoras a entrevistarme y van a decir, ufólogo se volvió loco, estuvo en una emisora allá en Chimbo, mató a este indefenso ciudadano sin que le haga nada. ¿Cuál es mi futuro? 25 años a la cárcel, voy a sufrir el repudio de la sociedad de toda esta provincia y del Ecuador entero, ¿verdad? Sí, pero qué loco este tipo, mató a este... Ese es el futuro, maté a este señor. Supóngase que mañana el presidente Correa con Ollanta Humala se vuelven a pelear y tenemos otro lío en la frontera por un trozo de tierra que a uno no le gustó. Ya, viene el Paco Moncayo y me va llevando allá a la guerra. Dice, venga, que pelees tú también. Si ahora tenemos unas armas bestiales y me da una ametralladora que saca 300 tiros por minuto y todo. Y yo voy ahí a la guerra y, entre paréntesis, ametralladora bendecida por los curas, ¿no? Y voy, regreso acá. Ya se acabó la guerra, firman el acuerdo de paz. Digo, si siempre terminan firmando el acuerdo de paz, ¿por qué no empiezan por ahí? Pero es la inteligencia nuestra, lógica al revés siempre. Entonces, pasan los meses y me llaman al Congreso, aquí, allá al Palacio Legislativo, y me dicen, venga acá, señor Rodríguez, dice, en este conflicto bélico que tenemos con el Perú, usted mató 400 peruanos en un solo día. Y me condecoran, soy un héroe, me van a poner una medalla. ¿Cuál es la diferencia? En el un caso maté a una persona y se me acabó la vida. En este caso maté 400 y me condecoran. Explíqueme usted qué es bueno, qué es malo. Dígame usted su lógica. ¿Ve? ¿Quiere que le siga poniendo ejemplos? Bueno, si usted está despierta y es una persona consciente, va a empezar a ver la vida de esta manera. ¿Ya? O sea, va a actuar con lógica real. Y ahí va a saber lo que realmente es bueno y lo que es malo. Así es, ha sido un gusto compartir con usted el día de hoy y con esta última inquietud que me realizaron, estamos ya compartiendo pocos minutos, acerca si el Estado ayuda para investigaciones acerca de estos fenómenos. El Estado no ayuda a nada de lo que sea pensar, ¿no? Aquí a cualquier gobierno de esta provincia yo le vengo a pedir apoyo para un partido de fútbol, me dan las camisetas y la copa. Yo le vengo a pedir un auspicio para tres a la Shakira, hacen colecta entre todos y mira, ¿por qué? Porque eso es mover las emociones. Y en lo que se basan los políticos es en mover las emociones de la gente. El objetivo mío es diferente, es hacerle pensar a la gente. Entonces, cuando hay que hacerle pensar a la gente, ahí no hay ni un financiamiento de ningún lado, porque esto no da réditos ni votos, porque los réditos no son a través del pensamiento, sino del movimiento de emociones. Entonces, esa es la realidad que vivimos. Nunca en la vida, ninguna institución pública de ningún gobierno de este país me ha dado un solo centavo. Los únicos, y yo tampoco he cobrado un solo centavo por mi trabajo. Los únicos que a mí me pagan, y de verdad me han pagado bien, son los canales de televisión Chile, Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos, España. Es decir, ahí sí, porque ellos valoran mi trabajo. Valoran más. Cuando yo voy a Chile me pagan $3,000, un viaje en business class, me dan el Sheraton Santa María en Santiago y me pagan $3,000 por 20 minutos en la televisión. Es la diferencia. Don Jaime, una última inquietud antes de despedirnos. Sí. ¿Qué nos espera a la humanidad? ¿Será que acaso en algún momento podremos tener una comunicación más viable con estos seres? ¿Será de que de pronto nos abren nuestras mentes y en miles de años quizá la humanidad pueda entenderse con estos seres extraterrestres? Nadie tiene que abrirnos la mente. Nosotros, este es un proceso personal. Lo que le espera a la humanidad, yo sé que siempre va de mal en peor. No, o sea, todo va de mal en peor. Basta es que usted vea los noticieros y va a ver. O sea, los noticieros son igual. O sea, si esto no ha cambiado en los últimos 60 años que tengo de vida, no ha cambiado nada. Todo ha ido para peor, peor, peor, peor. Entonces, no tengo ninguna garantía de que el mundo va a cambiar. La única garantía que tengo es de que yo, Jaime Rodríguez, puedo cambiar. Entonces, el otro día una señora por aquí me decía, ay, es que este muchacho me hace sufrir, decía. Yo digo, venga acá, señora, muéstrame dónde está el sufrimiento. Si el sufrimiento existe, muéstrame dónde está el sufrimiento. Entonces ella me queda viendo y me dice, pero yo sufro, me dice, ajá. El sufrimiento no existe, señora. El sufrimiento, lo que usted llama sufrimiento, es una emoción que usted y nadie más la genera dentro de usted por su forma de ver la vida. Cambie su forma de ver la vida y ya no va a sufrir. Así de sencillo. Es que esto es la lógica. O sea, es el cuento que usted llega borracho a la casa y dice, es que el Fernando me hizo beber. Mentira, nadie hace beber a nadie. O sea, entonces que no. Cuando usted tenga ira, si usted tiene ira, si usted está sufriendo, es porque está dormido todavía. El día que usted despierte y sea una persona consciente, ya no va a sufrir, ya no va a tener iras, porque va a empezar a ver la vida de otra manera. Y aunque usted no crea, un gran extraterrestre que vino por este planeta dijo una frase que consolida todas esas 7 leyes universales. Este ser dijo: no se mueve ni la hoja de un árbol sin el consentimiento de mi padre. Eso resume todas estas leyes. ¿Se refería a Dios? No, a Jesús el Cristo. Este gran extraterrestre que vino aquí hace 2015 años nos dio unos mensajes que ni los apóstoles le entendieron. Entonces, como ni los apóstoles le entendieron, antes de regresarse a su planeta, les dijo: vengan acá, muchachos, vamos a resumir toda esta perorata en 2 mandamientos. Y ni siquiera esos 2 mandamientos todavía entendemos. Bueno, ha sido Jaime Rodríguez, amigos, el ufólogo muy conocido por todos nosotros. Le agradecemos y esperamos que le vaya muy bien. Si nos recuerda el lugar en donde va a estar con su charla. Bueno, vamos a estar el día de mañana a las 7 de la noche en el Centro Cultural Guaranga, en Guaranda, en la ciudad de Guaranda, y también el día viernes, ¿no? Jueves y viernes 2 conferencias, entrada gratuita. Esperamos a todos esos espíritus inquietos y a todas las personas pues que quieran salirse un poquito de la rutina de lo de siempre y ver unos temas diferentes, y a lo mejor les contribuye a esto los argumentos que usamos en estas conferencias para ir moderando la forma de ver la vida, ¿no? Y bueno, pues que Dios nos bendiga a todos. Ojo, no el Dios de los judíos, el Dios universal. Gracias. Correcto, muchas gracias.